Yo brindaré por la cueca, que es el baile nacional, por su origen terrenal, como fue la zamacueca. Desde el norte, tierra seca, hasta el sur con sus canales, nuestra danza espanta males y alegra el corazón, dejando en cada región sentimientos nacionales.